caches y sin nicotina. Se prende con gasolina, píldora en gelatina y se enciende. Hay manguella la domina, tú si prende la turbina, tequila con vitamina y entrendí. Cantinero, otro, tequila y poli, a pasarla bien cabrón y subirlo a YouTube. Cario que a tu lado tengo, bien borracho en el cerebro. Si te fijas yo te pego, para baby, para los bebo. Cantinero, otro, tequila y poli, tequila y otro, tequila y poli, tequila y otro, tequila y poli, tequila y otro, tequila y poli, otro. Yeah, DJ Nico Manríquez.